En la provincia de Mendoza, al oeste de la República Argentina, recostada sobre la parte más alta de la cordillera de los Andes, se vio conmovida por una noticia terrible. 10 años de abusos del Instituto Próbolo, alejado de la ciudad, donde niños hipoacúsicos venían sufriendo abusos sexuales y violaciones durante mucho tiempo, que recién ahora se acaba de descubrir. ¿Cuál fue el rol del Estado? ¿Cuál fue el rol de la Iglesia como institución? ¿Cuál es la relación entre ellos? Son varios de los temas que vamos a discutir el día de hoy. Comenzamos con el abogado Carlos Lombardi, abogado de familiares, que nos comentaba lo siguiente. Pienso que además de todo esto, o sea, hay un círculo cerrado, un círculo menor, digamos, donde están los abusos sexuales, pero también empezamos a ampliar el círculo y encontramos maltrato hacia el resto de los chicos, ¿no? Tal cual, es así, como vos lo decís. Esos maltratos pasan, por ejemplo, por ejemplo, darles de comer hasta que los chicos o las chicas vomitaran sobre sus propios platos de comida, bueno, empujones, golpes. Una de las monjas que atendía ahí el hogar, el albergue, de ascendencia japonesa, también sabía, bueno, artes marciales, y esa sabiduría de arte marcial la utilizaba para golpear a los niños, etcétera. Hay pequeños detalles y grandes detalles, y por supuesto estos actos aberrantes cometidos por estos sacerdotes que, bueno, le dan mayor trascendencia al problema, ¿no es cierto? Claro, ahora estamos hablando de algo que nos parece una descripción de lo que sucedía en el medioevo o más atrás inclusive. No, porque estamos hablando de todo un sistema, ¿no? El Estado no ha hecho intervención, porque además sumamos una denuncia del 2008 que no se la atendió, este caso que está diciendo usted, doctor. ¿Qué ha hecho el Estado en todo este tiempo? Muy buena pregunta, porque eso nos lleva directamente a hablar sobre las responsabilidades de las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas. Bueno, ese dato que estás tirando, que es una denuncia del año 2008 ante la Fiscalía número 11, no se siguió la investigación. Ahí tiene que haber una responsabilidad de parte de la autoridad judicial correspondiente, que creo que el señor procurador de la Corte va a investigar, porque todavía están a tiempo de reabrir esa causa. Responsabilidades políticas y administrativas de parte del gobierno de turno. Aquí no hay que enfocar en ningún color político, sino en el gobierno de turno, porque estos abusos se han desarrollado durante 10 años y recién ahora se conocen, de modo que tanto la Dirección General de Escuelas, porque tenía control y supervisión sobre el instituto, como las reparticiones que tienen que ver con la salud, porque tenían la supervisión del albergue, y asimismo el Arzobispado de Mendoza, tienen responsabilidad. Es decir que es una situación desde el punto de vista, reitero, de la responsabilidad de las autoridades públicas, políticas y eclesiásticas, sumamente complejo, que es lo que estamos desentrañando ahora. Uno de los obstáculos, tremendos obstáculos que tiene la sociedad argentina para avanzar, es precisamente este tipo de alianzas, porque no solamente normativamente, sino políticamente, grandes sectores políticos y de nuestra dirigencia, en el sentido amplio de la palabra, no conciben el ejercicio de la política si no están pegados al lado de un cura, de un obispo, de un sacerdote, de lo que fuese. Estoy acá en la esquina de Rivadavia y Patricia Mendocina, y acabo de pasar por la legislatura de Mendoza, en donde la propia vicegobernadora ha participado de un acto de la religión evangélica. Lo he alcanzado a escuchar algo. Y bueno, eso si bien, digamos, la vicegobernadora tiene toda la libertad de hacerlo, son indicios o signos de que el poder político no quiere separarse del poder religioso. En el caso de los evangélicos, bueno, tienen un poder menor, sin subestimar a nadie. En el caso del catolicismo romano es lo que tiene el gran poder político también, porque la Iglesia Católica es un actor político más, pero eso tiene que verse respetada, esto que te les estoy diciendo, la separación y la separación entre el Estado y la Iglesia, que no implica prohibir a la Iglesia ni perseguir a nadie, sino poner a la Iglesia en su lugar. Eso debería verse reflejado en el caso de la reforma de la Constitución de Mendoza, bueno, en esto es lo que nosotros propusimos en su momento en la legislatura, a modo de sugerencia, y también en la jornada que se hizo en la Facultad de Derecho de la Uncuyo, bueno, rever, por ejemplo, la invocación teísta que hay en el preámbulo de la Constitución de Mendoza, precisamente porque ha cambiado la sociedad mendocina, ha cambiado la problemática. La sociedad de hoy no es la misma que hace 100 años atrás, Precisamente los sistemas jurídicos religiosos del monoteísmo, en el caso del catolicismo romano, es uno de los de las usinas generadoras de violencia patriarcal, violencia institucional y violencia de género. Por lo tanto, la sugerencia fue rever constitucionalmente esta invocación, si hay que sacarlo o mantenerla. Pero además de eso, y ya con esto termino, la praxis política, es decir, hay, como les decía, hay vastos sectores de nuestra dirigencia, y lo vemos todos los días en los diarios, que no concibe el ejercicio de la política sin estar al lado de un sacerdote. Ustedes tienen actualmente un grupo dentro del justicialismo que son los laudatos. Es un grupo de políticos justicialistas a los que han sumado otros colores políticos que se rigen o han hecho una planificación conforme a la encíclica papal Laudato Si. Eso es clericalizar la política, eso es condicionar las futuras políticas del Estado a lo que piensa el Papa Católico. Si lo que piensa el Papa Católico prevalece sobre los intereses de la sociedad, si tenemos que gobernarnos con el catecismo católico en vez de la Constitución Nacional, si las políticas públicas tienen su fuente en la religión católica y no en las necesidades de la gente, pues entonces quememos la Constitución y que nos gobierne el Papa y no los políticos. Otro de los puntos preocupantes es el hecho de que son niños sordos, niños hipoacúsicos, que además eran abusados sexualmente y violentados en su inocencia. Escuchamos a Alejandra Berlanga, de la Organización de Padres Autoconvocados de Niños y Niñas con Discapacidad. Pareciera ser que este instituto, con las características que ha tenido, ha sido además un productor de abusadores, porque fíjate vos que estos puras pedófilos han abusado de jóvenes y de niños, después esos niños se han continuado en el instituto, han tenido trabajo en este lugar y se han convertido también en abusadores, o sea, han sido abusados en su niñez o en su juventud temprana y luego se han convertido en abusadores. O sea, esto es una cosa muy perversa y acá nosotros señalamos que hay, por supuesto, como creo que todo el mundo sabe y compartimos, acá hay una responsabilidad directa del arzobispado de la provincia de Mendoza y de la iglesia en general. Fíjate vos la mecánica perversa que han tenido, que es la de trasladar, y parece ser que es una mecánica bastante común dentro de la iglesia, que es la de trasladar curas o sacerdotes que han cometido vejámenes y violaciones en unos lugares, entonces lo trasladan a otro lugar y los trasladan a lugares donde siguen en contacto con niños o con jóvenes. Es realmente aberrante. Entonces, acá por un lado nosotros decimos que la iglesia tiene una responsabilidad, que además es una responsabilidad histórica, porque estas vejaciones y estos crímenes se han repetido a lo largo de todo el mundo y durante muchísimo tiempo. Entonces no pueden sorprenderse de que estas situaciones ocurran, porque ellos las conocen muy bien. En Italia, el juicio que se llevó a cabo en el 2008, justamente tenían que ver por las vejaciones que habían cometido estos curas pedófilos en Verona, y muchos de ellos fueron trasladados a la Argentina. Entonces, Nicola Corradi viene de allá, con imputaciones en Italia, y lo trasladan acá a la Argentina, y veremos qué es lo que pasa con el próbolo de La Plata, que todavía de ahí no tenemos ninguna novedad. Entonces, la verdad es que yo creo que nosotros como asociación lo que estamos planteando es que aquí hay una responsabilidad de la iglesia, pero también hay una responsabilidad por parte del Estado clarísima en cuanto a sus organismos de control. ¿Qué pasa con Dirección General de Escuela? ¿Qué relaciones establece con los institutos? ¿Qué tipo de controles establecen para salvaguardar a los niños? Vos imagínate que estamos hablando de años y años donde se han cometido estos crímenes frente a la mirada, o sea, frente a la supuesta ausencia de mirada de los adultos. ¿Sí? O sea, acá nadie sabía nada, ahora todos están sorprendidos. Todos los que trabajaban allí desconocen que estos hechos sucedían. Entonces, lo que nosotros decimos, como está también, hay una mirada hacia las personas con discapacidad, en la que estas manifestaciones que probablemente estos niños y jóvenes tenían, de alguna manera dando indicio de que allí estaba pasando algo, y los padres, por ejemplo, señalando, acá hay una manifestación de mi hijo, y los adultos responsables acallando estas situaciones, diciendo, bueno, que es parte de la discapacidad. No, señores. Cerramos con el abogado Sergio Salinas, de la agrupación SUMEC, quienes se han presentado como parte querellante de esta causa, y nos cerraba comentando lo siguiente. Pensamos, bueno, lo más sobresaliente, lo más fuerte, son los casos de abusos, ¿no? Concretamente. Pero también a todo esto rodea todo un ambiente de violencia, de restricciones, de represión. ¿Todo esto va a estar supuestamente en la causa, en la balanza, a la hora de ser valorado? Ellos están imputados por diferentes delitos. Como usted dice, el que más choca, o porque el más sensorialmente conocemos, es el abuso sexual. Uh-huh. Agravado por acceso carnal, por haber sido cometido por menores, por aprovechándose la situación de guarda, indefensión, diferentes aspectos. Pero existe otro, que es la corrupción agravada de menores, que en este caso es corromper la inocencia de los menores en el ámbito o en torno a la sexualidad. Eso sí es una cuestión que también hace la responsabilidad y que tiene que ver con una investigación más profunda. Ahora, a ese segundo nivel de imputación, hay otro tercer nivel de imputación, que tiene que ver con, como le digo, aquel que debe evitar, supóngase, el bombero que no apaga el incendio, ¿sí? Uh-huh. Y tiene obligación de apagar el incendio, por eso es bombero, es tan responsable como poner fuego a la casa. Claro. Así lo dice la ley. Tiene estructuras más formales, se llama posición de garante, de comisión por omisión, que básicamente es comete por omitir, por eso es comisión por omisión. Claro. Comete el que omite, claro. Hace el que no lo hace, cuando tiene obligación de hacer. Entonces, hay que ponerse a pensar todas aquellas personas que tienen obligación de hacer, como por ejemplo los que tuvieron un entorno a la educación, sean directores, profesores, lo que sean, y todos aquellos que están en situación de control respecto de estos otros, es decir, sí. Dirección General de Escuela, o Arzobispado, lo que fuera.